En el tronco al corazón, con las manos en la cabeza. Esa mujer que está en el tronco al corazón, en el tronco al corazón, con las manos en la cabeza. Yo no sé qué le pasa a esa mujer, yo no sé por qué tiene esa tristeza. Yo no sé qué le pasa a esa mujer, yo no sé por qué tiene esa tristeza. Esa mujer, yo no sé por qué tiene esa tristeza. Yo no sé qué le pasa a esa mujer. Yo no sé por qué tiene esa tristeza. En las aguas, Fabio Rodríguez y Rafael Enrique Peralta. Acerqué donde estaba esa mujer y enseguida pregunté, negra, ¿qué te está pasando? Yo me acerqué donde estaba esa mujer y enseguida pregunté, negra, ¿qué te está pasando? Y ella a mí no me supo responder por la pena que la estaba matando. Y ella a mí no me supo responder por la pena que la estaba matando. Con cariño para el Bejo y el Mento. Existen penas en la vida que van calando lentamente. Existen penas en la vida que van calando lentamente. Que son lo mismo que la muerte, que para ella no hay medicina. Que son lo mismo que la muerte, que para ella no hay medicina. Yo no sé qué le pasa a esa mujer, yo no sé por qué tiene esa tristeza. Yo no sé qué le pasa a esa mujer, yo no sé por qué tiene esa tristeza. Doctores Abelito García y Álvaro Celedón.